vamos a escuchar Abracadabra. Un espacio para aprender y desarrollar habilidades para relacionarnos en armonía con nuestros valores. Podés escucharnos en radiofogon.blogspot.com y si no por la radio 97.3. Bueno, ahí estamos. Ahí estábamos. Bueno, seguimos aquí en la 97.3, Radio Fogón. 24 minutos que pasaron de las 2 de la tarde. Quien les habla, Angie, en esta maratón de radio, haciendo el pase de mano para las chicas de Abracadabra. Por fin se respira un poco de aire femenino en esta radio. Vamos. Así que bueno, chicas, preséntense para la audiencia. La operadora tiene el micrófono abierto, ¿verdad? También. Sí, aquí porque estoy. Porque no tengo retorno yo, así que... Bueno, Cumpitas, cuéntenos un poquito quiénes son para la gente que no las conoce, porque no están en el horario habitual saliendo al aire hoy. Ah, no, claro que no. Por eso. Es un programa especial. Un poco sorpresivo y espontáneo. Eso. Bueno, a ver, me encanta ser la entrevistadora. Che, bueno, yo soy Josefina. Vivo acá en El Hoyo hace 2 años. ¿De dónde venís, José? Soy pampeana que vivía en Buenos Aires. Ah, bien. Sí. ¿Y acá la radio la conocías? ¿La conociste en la radio? ¿Llegaste? Lo conocí jugando al fútbol, en uh-huh. verdad. Así que, sí. ¿Porque alguna jugadora, algún entrenador, alguien escuchaba la radio? No, porque yo empecé a jugar al fútbol con Jera, con Gonza. Ah, bien. Y en un momento dije, che, estaría bueno hacer un programa de radio de comunicación no violenta. Y dije, espera un momento, hay una radio en el pueblo. Entonces me puse en contacto. Como y que te cerró ahí. Y rápidamente se dio. Era como que enseguida nos dijo, vengan el viernes. Y fuimos. Y acá estamos. ¿Y vos convocaste a las compañeras o cómo se dio esto? Sí. Yo dije, ¿quién me puede acompañar en este delirio de hacer un programa de radio que nunca en la vida, nunca la he visto prueba de radio y mucho menos de un tema que tan, no sé, profundo para mí? Entonces, tengo como un espacio de charla y digo, bueno, ¿con quién puedo hablar de esto, Jera? Con Jera. Y le dije a Michu, y se copó Michu, y le dije a Lu y se copó, y acá estamos. A ver, ¿seguimos con Lu? ¿Así la ronda? Vale. Contanos, Lu, ¿quién sos? Bueno, yo... Uy, qué complicado. Soy profe de Kung Fu. Doy clases en El Hoyo. Soy Kung Fu. Y llegué acá, igual que José, también yendo a jugar al fútbol. Obviamente, siguiendo la propuesta de y el proyecto de José de compartir y difundir esto que hace, que me parece increíble. Ahí el camino de la comunicación no violenta. Así que es ahí muy simple. Y cortito. Perfecto. ¿Y vos, Michu? Y yo, bueno, soy Michelle. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué ¿De quiero? ¿Dónde vengo? Ni idea. ¿Y a dónde voy? Bueno, también estoy acá viviendo hace casi 2 años. Me parece que vos estás viviendo hace más. Más yo, ¿no? Sí, creo o que sea, 3. ¿La cosa sería antes o después de la pandemia, chicas? Después. Somos pospandemia. Sí. Somos mentes pospandemia. Y bueno, también ahí, estando acá, me hice amiga de José, que teníamos en común a mi ex. Y sí, ese fue nuestro nexo. ¡Chinito! Sí. Y José me acercó el libro de la comunicación no violenta. Me impactó un montón. Y después ahí apareció la propuesta de la radio. Y dije, bueno, dale. Sí, aparte me reapuró Michu. Sí, yo iba más tranqui asimilando la idea. Sí. Y ella me dijo, ¿pero cuándo vamos a ir? ¡Ay, bueno, el viernes! ¡El viernes! Y ella después. Y después me asusté. Ella. Sí, nunca había hecho radio antes. O sea, más invitada y eso sí, pero un programa no. De hecho, el Jera como que nos re, tipo, bueno, tienen que hacer un avance, tienen que ponerle un nombre. Claro, fue como, claro. Es verdad, tenemos que poner un nombre al programa y hacer un avance y organizar como en... bloques, ¿no? Bueno, él nos orientó. Sí, y al principio éramos cinco, teníamos dos compañeras más que operaban, y bueno, ahora hace unos meses que ya somos nosotras tres. Y dentro de poco tiempo vamos a ser nosotras dos. Ouch. Y, ouch. Y vamos ya por la tercera temporada. Sí, que no sé qué significa igual. Claro. Porque... o sea, decisión arbitraria de estar en la temporada 3. Sí. Ustedes están podría ser una directamente. Sí. No, está bien. Llevan como una organización interna que les va ordenando un poco la producción. Mm. Además, son consumidoras de radio, chicas. ¿Escuchan la Radio Fogón? ¿Escuchan otras radios? Yo escucho así como más streamings hoy, más en YouTube. Consumidores. Sí. Sí. Yo tuve mucha época de Dolina, tuve mucha época de radio en otra época de mi vida. Uh-huh. Y pero bueno, desde que estoy en la Radio Fogón como que cada tanto pongo, ¿viste? Uh-huh. A ver qué está pasando. Bien. Por allá, José. Cero. No, ¿cero? Cero radio, sí. Ah. Empecé a escuchar ahora estando en contacto con la radio, así que un puntito a favor de participar de la radio es que empiezo a conocer un mundo nuevo. Sí, es un re mundo el de la radio. Sí. Sí, increíble. Sí, y estamos un poco ocultas. No, pero está bueno, es como una tarea alfabetizadora la de los comunicadores populares también, dar a conocer esta posibilidad, que expresarse no tiene que ver con tener una buena voz, sino con tener algo para decir, ¿no? Y siempre hay algo para decir. Y que todos tenemos algo para decir. Sí, sí, ¿no? Sí. Así que bueno, entonces, y Abracadabra, entonces surge ahí. Esperen, porque tenemos al Martincho que se está retirando. Ah, sí, eso, amigo, ¿qué quiere? Cumpita ya se comió como 4 chori, no da más. Así que se tiene que retirar porque no puede ser. La siesta. Siestear, muy bien. Bueno, los compañeros también de Maldito Rock durante un tiempo estuvieron... al aire, y bueno, eso, las temporadas también las vamos marcando un poco con las propias organizaciones de cada grupo, de cada grupo que participa. ¿Cómo organizaban Abracadabra? ¿Cómo organizaban el contenido? ¿Cómo fueron desde no hacer radio a tener un programa? Y ya después las dejo, chicas, y me voy afuera, si ustedes siguen. Al principio preparábamos. Sí, sí, también tenemos a la guía del libro, que nos marcaba un camino, pero cuando se acaban los temas del libro o no, o cuando nos pasan cosas, sí, ¿no? Claro. Y las traemos porque no podemos evitarlas. Sí. Un poco nuestras vivencias van acompañando las temáticas y vamos hablando de lo que necesitamos hablar, un poco nosotras y un poco, bueno, esta herramienta que nos gusta difundir y pensar y transmitir. Sí, también sucede que José da talleres semanales de esto y se mezcla un poquito, aparece. Sí, de golpe aparece una temática y la traemos. Sí. Y bueno, y muchas veces hay gente que desconoce o piensa que solo lo que le pasa a esa persona le pasa a ella y o a él, y capaz que escuchando en la radio se da cuenta que no es un problema. No estamos solos, claro, en el infierno. Sí, sí, tenemos ahí oyentes fanáticos fieles que sí, tenemos que, fieles seguidores, sí, que nos mandan ahí sus experiencias y que sí, eso que decís, como que se les llega lo que decimos y nos comparten sus experiencias. Uh-huh. Eso se siente muy reconfortante. Sí, eso es re lindo de la radio, la verdad, de tener un espacio en donde de golpe podamos decir lo que nos pasa y wow, de golpe como que llega a gente de una manera impensada e imposible sin la radio, ¿no? Sí, tal cual. Así es. ¿Cuál es el libro que usan? ¿Podemos mostrar? Sí. Ahora yo les saco una foto o cuando hagamos el vivo. Lo tienen, chicas, como una Biblia. Hay como tres acá, mirá. Es una puta Biblia, viejo. Sí. Sí, sí. Comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Sí, sí. Y mirá el parrafito que dice a continuación. Desarrolla habilidades para relacionarte en armonía con tus valores. Ay, ¿no te produce una sensación? ¿De qué es esto? A ver, digámoslo. Ay, Dios mío, entre yo todos. Sí quiero relacionarme en armonía con mis valores. Sí, sí, sí. Angie, ¿vos crees que te relacionás en armonía con tus valores? Creo que sí, pero bueno, uno puede ser que no. también. Fluctuando. Claro, hay días que sí, hay veces que no. Hay etapas, no. Capaz. Etapas, sí. Lo que pasa es que me parece que, voy a decir algo muy trillado, pero lo que está en crisis son los valores. Quien pueda ¿Qué decir, son los valores? No, el que pueda decir que está parada en el mismo lugar que siempre con sus valores, no es lo mismo lo que uno considera un valor hace 10 años que ahora, no por la propia vivencia de una, sino por todo lo que está pasando todo el tiempo alrededor. Recién hablábamos de eso con Martu, justamente. Bueno, veo que vamos todas medio en la misma línea el día de hoy, así que... Vamos, el inconsciente colectivo nos acompaña. Y bueno, algo de eso tiene la Radio Fogón, chicas. Así que sí, las voy a dejar, les dejo la posta, me voy a cederle mate allá. Dale. Ah, o si no, les dejo este mate. Te re agradezco por este matecito. No, vamos y venimos con el vamos mate. Vamos y venimos. No sé si quieren que vamos a un tema o siguen nomás. Podemos hacer un temita. Hacemos una cortinita. Ahí va. Sí, hacemos nuestra cortinita de la furia, muerte y destrucción. ¿Lees, no? Muteado. Ahí van, amiguitas. Déjalo 30 segundos. Gracias, Angie. También estoy entrando a un bosque. El olor a tierra se precipita. Los árboles verdes y marrones abren camino. Dicen que si entras desnuda al bosque, él te abraza y te protege de sí mismo. El mar frente al que estás es calmo. Ni bote vas a necesitar. Los pies y el agua, el aire salado, lo vivo, las manos acariciando. Solo con tu libreta y un lápiz alcanza para contar una historia, que sea bella, sincera y cariñosa. ¿Te acordás de esos años donde aún sin verla sentías la belleza? Imaginá un mundo sensible, en colaboración, creativo. Imaginate sintiendo el sol en la cara, escuchando el oleaje del mar chocando contra la roca. Ahí vamos, ahí es la fiesta. El impacto es certero y el caer es hacia arriba. Bueno, estamos de celebración, ¿no es cierto? Siendo parte del festejo. 11 años de la Radio Fogón. 11 años. Sí, y bueno. Sí, me gustaría decir que el celular está ahí, esperando mensajes. Así que si nos quieren mandar al 2944-917288, un feliz cumpleaños. Sí, un aguante de la Fogón. Sí, va. Y un aguante Abracadabra. Aguante Abracadabra, loco. Aguante Marshall. Aguante Marshall, viejo. Sí, aguante el sol que un salió. Un mástil del donde agarrarnos. En la tempestad de las tumbas engéndricas. ¿Engéndricas? ¿Qué dice? Ay, sí. Día bien. Especial, días especial. Especiales, semanas especiales. Y bueno. Un poco la idea del programa este especial es dar un pantallazo un poco de lo que hacemos. Nuestros queridos lunes semanales, como partícipes de la Radio Fogón, que agradecemos mucho. Yo agradezco mucho este espacio y toda la onda con la que siempre nos reciben y nos tratan. Y de verdad es un espacio re importante para mí, para mi vida y mi mundo interno. Posta. Lloro. Así que. Así que bueno, no sé, vos, Michu, ¿querés decir algo? Sí, que estoy muy contenta de estar acá, de también como ver el crecimiento que tuvo Abracadabra. Sí, nosotras. Y nosotras, y que eso creo que en gran parte es por como cierta estabilidad acá del espacio y como la confianza. Se me viene la confianza. Nunca nos dijeron, nunca tuvimos ningún tipo de restricción. Y la libertad. No, la libertad, carajo. La libertad, carajo. La libertad, carajo. La claro verdadera que sí. Libertad. La verdadera. La amorosa libertad. Que no nos roben la palabra libertad. Que no nos la roben. Michu. He dicho. ¿Mensajito? ¿Qué? ¿Ya nos llegó un mensajito? Ese es... Bueno. Aguante Abracadabra desde Neuquén, escuchando... Con su madre. Que nos escuchan en familia. Nos están escuchando en familia. Me encanta. Me encanta. Conversaciones madre-hija son muy importantes. Uh-huh. Las alentamos profundamente. Bien. Que hoy tenemos un programa especial. Programa especial. Y como dijo la José, uh-huh, pensábamos hacer como un pequeño pantallazo del proceso de la comunicación no violenta. Es fuerte la palabra proceso, pero bueno. Sí, es los cuatro eso. Pasos, los cuatro pasos. Movimientos, las cuatro fuerzas. Las cuatro fuerzas. Los cuatro elementos. Los cuatro elementos, las cuatro movidas. Las cuatro maneras de ver. Los cuatro puntos cardinales de nuestro corazón. Claro, porque un poco la comunicación no violenta es como una gran manera de invitarnos a pensar la vida, las relaciones y la propia comunicación interna de otra manera, ¿no? Es un poco otra manera realmente de pensar. Mm. Y es algo como muy profundo, que lleva mucho tiempo, que tiene muchas capas. Y el un poco el método, ¿no? Es como que tiene cuatro pasos, donde dice, bueno, vos agarrate de esto y ponete el cinturón porque después te viene toda la bomba. Mm. Pero empieza como por acá, ¿no? Pequeño, cuatro gestos claros, concisos para seguir, ¿no? Sí. Una pequeña guía en el camino. Mm. Que la idea es que después de eso se te despierte todo un mundo. Que no se quede solamente como en lo mecánico automático de repetir lo que me dicen que haga. Un poco la idea es que te lleve a de golpe ver cosas que antes no veías. Ese claro. Es un poco, a mi modo, ¿no? De entender esto, un poco sí. la propuesta. Sí, sí, sí. Sí, mismo Marshall lo dice, viste, ahí en el capítulo que, sí. Que estos son, sí, como faros. Después pueden a veces ni existir palabras. De hecho, habla mucho de una comunicación que tiene mucho que ver con el silencio. Mm. Sí. Por ejemplo, ¿no? El primer paso sí. Es la observación. La observación. Que es un momento silente, sin nada de palabra. O sea, que el paso uno para una comunicación no violenta sea el silencio, claro. Bueno, a mí me convoca. Claro, sería como la observación de algo que me está afectando. De algo que me afectó, de algo que veo. El tema es que en general esa observación está muy cargada de juicios, de interpretaciones. Es muy pequeña la observación. Mm. Miro... un milímetro de segundo y ya estoy pensando, ya estoy reaccionando, ya estoy hablando, ya estoy tomando decisiones, ya estoy en una rueda, ¿no? ¿Y cuánto de eso? Como a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Como un momento de pausa, ¿no? Un primer momento de respirar, sí. Observar, sentir, escuchar, tocar, ¿no? Como permanecer un poco con la experiencia. Mm. No querer salir tan rápido, ¿no? Mm. Hay algo en lo violento, es muy inmediato. Sí, y que también, bueno, esto en los talleres lo trabajamos un montón, que es esta separación uh-huh. entre el hecho objetivo y la interpretación, que es de los pasos más difíciles. Sí, madre mía que sí. Porque a veces estamos convencidas y convencidos de cosas que nos hacen ver de una manera que nos afecta un montón y quizás nombrándola de ni otra manera... ¿Qué está pasando? Claro, sí. Como José me reclamó tal cosa. Sí. ¿Me reclamó o me lo dijo? Me pidió una lapicera. Sí, sí. Mirando para otro lado. Sí, José está enojada conmigo. Bueno, quizás José se fue sin saludarte. Claro. ¿Qué más hizo José? A ver. Hoy todos los ejemplos serán con José. pero hay mucho de eso. Me está juzgando, esta persona me está juzgando, me está maltratando, son todas suposiciones, ¿no? Entonces un poco encontrar cuál es el movimiento en específico al que te referís es el paso número uno, ¿no? Mm. Y es el más grande. Si podés realmente ver qué es el hecho observable que está pasando, ya tenemos la mitad del terreno ganado hacia la compasión. Sí. Eso quiero decir. Esto es un método que nos cultiva la compasión, que es algo tan difícil de sentir, de realmente tener en el cuerpo y de realmente sentirlo por mí misma y por los demás, ¿no? Como la compasión. A eso vamos. Sí. Sí, y que Marshall es el autor del libro, lo dice mucho en esto de, bueno, para enriquecer nuestras vidas, que me parece que es una palabra... ¿Te gusta? Muy hermosa. ¿Te gusta? Sí. Porque puede ser algo muy... ¡Enriquecerme la vida! Puede ser algo muy doloroso, pero como que sea lo que sea, aunque te esté afectando, tiene como un fin enriquecedor de mucho más autoconocimiento. Sí, y me parece importante en esto la observación, que sí, lo vemos un montón, que es empezar a entender cuál es nuestro lenguaje automático, como para poder discernir. Sin duda. Que, ¿cómo solemos nombrar las situaciones? ¿Qué palabras usamos? ¿Cómo nos referimos a eso que vemos? Uh-huh. Como para poder hacer esa separación. Sí, de hecho, bueno, el capítulo número 2 es identificar el lenguaje que bloquea la compasión, ¿no? Que es todo este lenguaje que aprendimos y que tenemos totalmente instalado y que es un poco el que tenemos que aprender a desaprender. qué sé yo, todo esto de echarte la culpa de mis sentimientos, criticarte, darte consejos sin que me lo pidas, evaluarte, constantemente evaluarnos, marcar constantemente el error. Nos marcamos el error. Muy constantemente. Es casi lo único que sabemos hacer. Sí. Yo me sale mucho más natural decirte me lastimaste a decir che, siento dolor. Es mucho más ¿no? Inmediato. Sí. Entonces también empieza como por acá. Una cosa es decir, che, esto está buenísimo, y otra cosa es decir, che, esto me gusta mucho a mí. ¿No? Como empezar a sacar eso de que algo está bien o mal. Sí. ¿Me gusta o no me gusta? ¿No? Ya ahí hay un primer como... ¡Oh, qué! Y dice mucho esto, ¿no? Cuando algo te molesta o cuando el comportamiento de alguien te afecta, es muy lindo esto de... no es que está haciendo algo mal, ¿no? Es que no está actuando según tus necesidades del momento. Y es re lindo de entender eso, de realmente vivirlo. No es que la persona te está cagando. Claro. Sí, sí, sí. Es que no está actuando según lo que vos estás necesitando. ¿Y quién es la persona encargada de cubrir tus propias necesidades? ¡Michu! ¡Yo! ¡Vos misma, carajo! Sí, totalmente. Pero no, bueno, y sí, además, dale. Esto que decís es lo que creo que podemos ver y quizás nos sentimos identificadas, que es que ver las cosas de esa manera nos hace estar en un estado casi constante de ataque, conflicto, defensa o huida. Separación, sí. Porque claro, creemos que la otra persona nos está haciendo un mal. Me hace daño. Sí. Sí. Y obviamente, si yo pienso que vos me estás haciendo daño, te voy a mandar a la hoguera. Que de ahí venimos. Venimos de una civilización donde mandaba gente a la hoguera cuando no hacía lo que era acorde a las necesidades del momento. Y retenemos eso, ¿no? Como quiero que sientas la culpa y te arrepientas de lo que hiciste y te arrodilles y me pidas perdón y si no lo haces, a la hoguera, viejo. Así es, así somos. Así somos. Así somos. Así somos. Entonces estamos un poco tratando de entender por qué somos así. Y calmarnos. ¿Cuál es? Calmarnos un poco. Calmarnos un poquito. Es eso. Es simplemente eso. Disquito y después vamos al paso 2. Sí, porque recién estamos en el paso 1 y a las 3 y 10 me tengo que ir, vieja. Vamos hasta 3 horas. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? En este afán de buscar felicidad, o es unidad, no me digas que no. Quieres sentir seguridad, pero ¿de qué? ¿Qué me puede pasar? Si no estás vos, ¿dónde estoy yo? No es real el miedo. cosa. Yo quiero decir que esa canción realmente, o sea, en el momento no me di cuenta, pero es realmente una manera de frenar un poco la reactividad. Una che, para, no es real. ¿Entendés? Todo lo que me está pasando, que tengo ganas de prender fuego todo, no es real. No, aguanta un toque. Aguanta, viejo. Bueno, vamos al paso número 2. Y si quieren, nombramos todos los pasos. Dale, porque vamos, chicas, fuerza. Nosotros fuerza. Podemos. Sí. Dale. El paso 1 es la observación. Observar sin evaluar, viejo. Eso. El paso 2 son los sentimientos. Entrar en un lenguaje de sentimientos. El paso 3. Ay, sí. Es reconocer qué necesidades están detrás de esos sentimientos. Sí, que son necesidades humanas y universales. No es necesito cortarme el pelo. Es una necesidad. Que si no está, me muero. Te mando a la recon. Me mato. Y el paso 4, a veces está, a veces no está. No, siempre está. Siempre está. Siempre está. Dale. A veces lo digo, a veces no lo digo, pero. Claro, siempre está. Siempre está. Que sería. Porque no es solo el pedido, sino también es la estrategia. ¿No? Claro. Como la acción que soluciona, viejo. Claro. El ¿viste cuando entras en ese loop de queja donde no hay solución? No. El paso 4 es una solución. Acción. Lo que sí vas a hacer para cubrir tu necesidad. O sea, hay una autorresponsabilidad, hay una acción. Bien, volvemos al paso 2. ¿Está? ¿Ya dijeron los 4? Sí. Sí, ya dijimos los 4 porque lo pidieron. Vamos a profundizar un poco. Si no me decís los 4 pasos, se van. No vuelven nunca más. Se pudre todo. Podemos volver al paso 2. Bien, porque el paso 2 son los sentimientos. Son los sentimientos. El lenguaje de sentimientos, fui yo. Aprender a expresar mis sentimientos. A reconocerlos primero y después también a compartirlos. Porque no es fácil decir, che, ¿sabés qué, lo que estoy sintiendo? Dolor, tristeza, decepción, miedo, culpa, vergüenza, alegría, entusiasmo. ¿Alguien dice alguna vez, ¡fua! ¡Qué entusiasmada me siento! A veces. ¡Qué alegría que tengo! Sí, esa no la uso tanto. Pueden ir a chusmear a nuestro Instagram, que es abracadabra.radio, que en una publicación del muro pusimos un listado que está en Google. Pero que bueno, que es un listado chequeado por Abracadabra. Que... sí, en realidad por Diálogo Consciente y Compasivo, claro. que nos apoya constantemente. Que les mandamos un beso. Sí. Que bueno, tiene ahí como, como un diccionario, como un. Un lenguaje. No me sale la palabra. Lenguaje de sentimientos. Como de necesidades. Sí, es un listado muy grande de sentimientos y necesidades, pero en esto que estamos hablando del paso 2 de sentimientos. Sí. Como para a veces salir un poco del bien o mal, como de, ver los de matices. De lo que pienso de vos o lo que pienso de mí. Sí, pero digo, ver los matices de las emociones. Uh-huh. Como eso, a veces no es alegría, a veces es. Me siento vital o me siento o sana o a salvo, segura o simplemente me siento a gusto O estoy satisfecha o estoy contenta o estoy desmotivada o estoy triste, desanimada, decepcionada, avergonzada, frustrada. Ese lo retenemos. Claro, a veces pensás que estás enojada y estás frustrada en realidad. Sí, y a veces pensás que estás frustrada y en realidad estás asustada. Y a veces pensás que estás asustada. Y así hasta el infinito. Y pareciera que es muy importante para nuestro sistema nervioso dar con el verdadero nombre del sentimiento. Mm. Está este estudio neurológico. ¿De Massachusetts? De Argentina. En donde se ha hecho un estudio que, bueno, la persona, claro, viste lo que son las emociones, o sea, hay mil pasando al momento, no tenés bien en claro qué. Entonces, en el momento en que decís, lo que estoy es desilusionada, y lo decís, ya hay una paz. Es como, porque estoy satisfaciendo mi necesidad de reconocer mis sentimientos. Bien, ahí ya pasamos al paso número 3. Sí. Los sentimientos, sentir plenamente el sentimiento, tomarme el tiempo y tomarme la energía para sentir un sentimiento, es el que me da paso totalmente natural a encontrar mi necesidad. Uh-huh. Si yo realmente siento plenamente la frustración, estoy segura que vas a saber lo que necesitas. Mm. Ahí pasa que hay algo de interrumpir el sentimiento, ¿no? Sí, también hay como sentimientos, claro, que tienen mala fama, ¿no? Como esta cosa quizás de, no te enojes, ¿no? Como no enojarnos. Sí, o no tengas miedo, no pasa nada. Claro, pero porque quizás el enojo está solamente relacionado con putear, denigrar a otra persona, estar a los gritos, como la única forma de descargar el enojo. Sí, y también esto. Yo estoy enojada ahora, por ejemplo. Uh-huh. Y no es fácil, ¿viste? Porque de golpe sí, bueno, estoy enojada y tengo bronca, ¿entendés? Mm. Y no soy agradable. Claro. O sea, y lo lamento, vieja. Mm. No lo soy. Mm. O intento ser lo mejor posible, pero hay algo con el enojo que es un poco incómodo. Sí. Y bueno. Pero lo estás viviendo plenamente. Sí. Ajá. No sé si plenamente, pero lo estoy viviendo un poco, sí. Mm. Me gusta. ¿Te gusta el enojo? Me gusta sentir el enojo. ¿Estás cómoda en el enojo? No estoy cómoda en el enojo, pero me gusta. ¿Sabés lo que pensé hoy? ¿Qué? Estoy en modo reactivo defensivo y de golpe anoche observaba. Y realmente vi como la gratitud. Onda, gracias chabón por estar ahí. Chabón es tu cuerpo. Protegiéndome a mi modo reactivo defensivo. Claro. Como que vi me imaginé, ¿entendés? Una parte mía como muy dolida, ocultándose, frágil, tipo metiéndose en la cuevita. Y vi a mi chabón, ¿entendés? A mi modo reactivo, sí. Enojado, con bronca, tigre. Con cara así. Ceño fruncido, sí. Una lanza. Sacando los dientes y gritando. Y diciendo, yo estoy acá para proteger, viejo. Intenté entrar a lastimar a la chiquita que está ahí. O sea, hubo... mi chiquita que está dolida. Hubo un estado compasivo, o sea, hubo un estado que fue compasivo con el... ¡Sí, boludo! O sea, detrás del estado reactivo está el compasivo. Pude ver ahí como un pequeño momento de compasión, de la tristeza, de la reactividad, de la situación. Bien. Bueno. Volvemos. Volvemos porque... Perdón, era desabrupto. Vamos a las necesidades, que es el paso 3. Sí. Que ¿qué decir? Ya tiraste unas puntas. Fuá, que igual esto, ¿no? ¿Qué tema? Claro, es como que... las necesidades. Aparentemente hay un listado de necesidades universales humanas. Sí. Que si se pasa por arriba, si se pasa por arriba alguna necesidad de esta, estamos en la violencia. He dicho. Loco. Tanto si yo la desatiendo o si la paso por encima de otro. En ambas situaciones. Y ojo, estamos constantemente desatendiendo las necesidades humanas universales de todos. Porque no sabemos hacer otra cosa más que eso. Entonces, bueno, la reflexión, ¿no? Sí. El cuidado ahí. O no sé. No sé. Sí, sí. No, a mí me parece interesante verlas, leerlas, porque sí, hay muchas que no... Que es increíble lo que... Que no tenías ni idea que necesitabas eso. ¡Exactamente! No tenés ni idea de lo que necesitas. Y capaz que crees que necesitas una cosa, que esto se confunde mucho con las estrategias. Como, no, necesito un poco de silencio, que usas mucho ese ejemplo. Como, bueno, no, quizás estar en silencio es una estrategia para... estar en contacto con vos misma, tener un momento de conexión y de empatía con vos. Y se nos va la fosa. Bueno, un matecito para recuperarla. Como que un... me fui para el otro lado. Sí. Es re interesante eso de, wow, yo pienso que necesito orden. Pero en realidad por ahí lo que necesitas es apoyo. Es re lindo empezar a jugar con esto. Sí, está bueno. Y esto, mirá todos los que hay, ¿no? Refíjense en el abracadabra, porque de golpe, aparentemente, para estar en paz y ser felices, necesitamos empatía, que nadie sabe muy bien lo que es. Necesitamos intimidad, no sé. Conexión, cariño, calor, amor, entender, ser entendida, aceptación. O sea, hay estas también necesidades, relaciones delicadas con algunas necesidades que han sido durante muchos años insatisfechas. Entonces están ahí, ¿no? Estamos todas las personas del mundo, tenemos necesidades insatisfechas. Entonces, claro, ¿y qué pasa cuando reconocemos esas necesidades insatisfechas y vemos que podemos cubrirlas con estrategias propias y no exigiéndole a la otra persona que te cubra? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale que sí, Michu! ¡Dale! Y también es lindo cuando tenés la energía y ves que alguien está con una necesidad muy insatisfecha. Y vos decís, bueno, pará. Voy a dejarme de lado para ayudar a esta persona a satisfacer una necesidad humana universal. Eso también es un gesto de amor. Porque obviamente yo tengo que estar atenta a mis necesidades, porque es ahí donde yo puedo darte libertad a vos. Claro. Pero también tenemos la capacidad de ver a los demás más allá de mis necesidades insatisfechas y tirar un gestito de amor, de cariño, de aceptación, de cuidado, ¿no? Vernos. Ver, ser vista. Es una necesidad. Es una fucking necesidad, boluda. ¿Acaso alguien ve a alguien? Yo te veo. ¿Sí? ¿Estás segura, Michelle? No. Hay también cosas de autonomía, de empoderamiento. Acá es loco. Acá no quiero entrar en cosas de género, pero el tema de la autonomía, el empoderamiento, de la elección, de la libertad. Hay algo ahí de... Vamos, mujeres. Sí. Hay algo de la seguridad, sí, de la coherencia, de la estabilidad, ¿no? De ser yo mi propia madre y mi propio padre, ¿no? Hay algo de hacer equipo, hay algo de familia, de presencia, de reciprocidad, de amistad, de compañía, de apoyo. Ah, es infinito, ¿no? Está el coso de la comunidad, está el tema de la celebración. Por ejemplo, esto es loco. La celebración es una necesidad, o sea, necesitamos celebrar, viejo. Ajá. ¿Puedes creer esa? Necesitamos celebrar. Humor, necesitamos belleza, necesitamos alegría, necesitamos jugar. Aceptación, lo dijiste ya. Sí, ya lo dije. Aceptación, confianza. aceptación. Ay, es que la aceptación me pega. Sí, ese. Y son cosas inconscientes, profundas, lentas, largas. Las necesidades para mí son un misterio y es casi el motor de nuestra personalidad, de nuestras acciones, de nuestra vida. No tenemos la culpa de nuestras necesidades. De golpe cambian. De golpe me pasa algo y necesito otra cosa de lo que venía. Sí. Tiene su cosa de crecimiento. El crecimiento es una necesidad. Necesitamos crecer. Necesitamos aprender. Hay algo del descubrir, de inspirarse, de desafiarse. Está el tema de la capacidad, ¿no? De creer que soy capaz, viejo. De hacer lo que me propongo. Hay algo de la honestidad y de la comunicación, pareciera que es muy importante. ¿Es que acaso alguien es honesta? ¿Entendés lo que digo? ¿Cómo? No te escuché, me perdí. No. Estoy haciendo énfasis con la honestidad, porque no es tan fácil ser claro, honestos. No, no es tan fácil. El tema de la autenticidad, de integridad, ¿no? Yo estoy dándole vueltas al de la reciprocidad. Me parece medio misterioso. como la reciprocidad sería algo como más equitativo, pero ¿en relación a qué? En esto como de, bueno, yo doy mucho, vos das poco, o ¿cómo se mide lo recíproco? Sí, porque hay algo como un equilibrio, ¿no? Sí. Algo en relación en un equilibrio. Sí. De dar y recibir lo mismo, me gusta o no me guste. Bueno, son las 3:05. Sí, antes de un temita, quiero decir, así un poco de sopetón, antes del paso 4. Sí. Que todos estos temas de... que bueno, después vamos a cerrar con, bueno, una expresión honesta como para cerrar con esto. Ajá. Pero como esta cosa de que la comunicación no violenta trata de cómo yo pienso y hablo y también cómo escucho y recibo. Mm. No es solamente cómo yo enuncio lo que me pasa, sino también mi capacidad de recibir y de escuchar lo que siente, necesita y observa a otra persona. Entonces, esto, ¿no? Como que tiene que ver con hablar y tiene también mucho que ver con escuchar. Y también con cómo me hablo y escucho conmigo misma. Mm. Entonces, de golpe, como un montón. Me encanta que lo susurres. Sí. Musiquita. Dale. Tengo un recuerdo animal. A todos los recuerdos sabe que puedo tocar con el corazón. A lo que esté vivo tengo un recuerdo animal. Tengo un color animal. A todos los colores mi fuerza viene del sol a contemplar. El cuarto paso sería un poco el tema de el pedido o la estrategia, a diferencia de la necesidad. Como bueno, se escucha todo. Ah, perdón, qué cosa. como bueno, yo necesito cortarme el pelo. Bueno, no. Cortarte el pelo es una estrategia, es una acción concreta y realizable para bueno, satisfacer mi necesidad de belleza, de conexión. ¿No? Mm. De empoderamiento. De empoderamiento. Yo me reempodero cuando me corto el pelo. Sí, oh, me encanta eso. Sí. Y también me pongo triste a veces. Porque no era lo que esperabas. Porque me zarpé. También está bueno el tema de los pedidos, como de realmente pedir ayuda. Sí. No estamos solas en esto. Somos comunidad. Sí. Somos amistad. Sí, y también como lo dice Marshall, ¿no? Pedir las cosas de una manera en la que la otra persona le aflore compasivamente las ganas de ayudarte y que no lo haga porque se siente culpable, porque no te quiere herir, porque, uh-huh, digamos, que lo haga desde que el motor sea... realmente... sí. Enriquecer compasivo. La vida de alguien que quiere, que sí. querés. Mm. Y esto, y a veces vas a poder ayudar y a veces no, porque por ahí tampoco tenés la energía y un poco es esto también, ¿no? Bueno, si podés ayudarme, buenísimo, y si no podés ayudarme, todo bien, no te voy a, ¿entendés? Como exigir, reclamar o enojarme porque no podés hacer lo que te pido. Mm. Un poco, esa sí. sería un poco el... Sí, que hacer el pedido tiene también así su pequeña formulita. Sí. De tratar de que sea una acción concreta, que no sea algo abstracto, difícil de reconocer, ¿no? Como qué significa, che, necesito más cariño. Sí, como una acción concreta y realizable. Claro. Y en positivo, porque nos pasamos la vida diciendo lo que no me grites. Claro. Bueno, como lo que no quiero. Pero muchas veces, viste, no es tan fácil saber qué es lo que quiero realmente. Sí, totalmente. Entonces como que cada uno de los cuatro pasos tiene un mundo ahí. Sí. Es muy difícil muchas veces saber, a ver, para qué es lo que realmente me gustaría que la otra persona haga para satisfacer una necesidad. O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Silencio? ¿Quiero que me hable? ¿Quiero que se exprese? ¿Quiero que me escuche? ¿Qué es realmente lo que sí quiero? Sí. Que me sonría. Sí. Sí, no, y en esto del pedido, que a mí me voló la cabeza cuando cuando lo vimos, que bueno, dar la posibilidad de que la otra persona, cuando es un pedido hacia otra persona, dar la posibilidad de que la otra persona, bueno, diga que no. Uh-huh. Y que ahí está un poco la clave de darnos cuenta que si la otra persona nos dice que no y nos enojamos o nos afecta un montón, es porque estaba haciendo más una exigencia que un pedido. Como hay hay como una liberación en pensar que estás pidiendo algo y que si no va a suceder, bueno, te vas a gestionar. Sí. Que no dependes completamente de ese pedido. Por más que lo formules con todo 3 años el amor de CNB. Del mundo. pero yo lo dije bien. Y bueno, pero no quiere hacerlo. Claro. Sí, sí. Bien. Bien, entonces. Vamos cerrando. Algo que por ahí queremos decir es. Una expresión honesta, que sería esto que dijimos de una forma, por ejemplo, cuando observación, ¿no? Nos invitan a participar de la radio y de este cumpleañito, me siento contenta, y curiosa y agradecida porque hay algo de comunidad, hay algo de ser escuchada, hay algo de pertenecer. Sí. ¿Vos? Bueno, ¿lo puedo hacer con el mismo hecho objetivo? Sí. bueno, cuando nos invitan a participar de este día radial. Yo me siento un poco emocionada. Me encanta. me encanta cómo lo dices. Sí. Y estoy divertida. Ah. Me siento divertida. Y hoy particularmente me está satisfaciendo una necesidad de desafío. Ajá. De crecimiento y de amistad. Ay, venga. ¿Vos, Rizetti? ¿Querés decir algo? Cuando llegué y me recibieron con un chori. Con un chori, sí. Me sentí. Chocha. A ver, ayuda, chicas. ¿Cómo me sentí? Sí, te sentiste. No tengo la lista ahí, no sé bien. Por ahí. Deseosa. Exultante, alegre. Una alegría contenta. Medida. Contenta. Sorprendida contenta. También. Contenta y sorprendida, sí. Contenta y sorprendida. ¿Interesada? También. Siempre que haya un chori va a haber interés. ¿Y qué necesidades? La necesidad de... De satisfechas. De... como... Por ahí de alimento. Sí, pero más allá del alimento, como una... no sé si está consideración o algo de eso. No tengo la lista. Sí, consideración. Algo inclusión. De, eso, sí. Apapacho. Equipito. Equipito. Como, sí. De hacer equipo. Como algo de... Pertenencia. No de eso, pertenencia. Pertenencia. Pertenecer. Así que bueno, buenísimo. Hermoso. Está. Bueno, ¿qué más decir? No, feliz cumpleañitos más. A la radio. Feliz cumpleañitos a la radio. 11 años. Seguiremos aquí los lunes a las 3 de la tarde participando y haciendo reír a la gente lo mejor que podamos en este invierno 2024, año del dragón, Patagonia, Argentina. Chut, te invitamos a escuchar Abracadabra.